nos da fiaca seguir con el tema hasta el final, porque esta es la columna perezosa de la noche. Está bien. Estamos en consonancia. Vamos a hablar del derecho a la pereza, pero antes de hablar del derecho a la pereza, a ver si recuerdan esto que cuando Mara nos presta atención va a cliquear. Tipo atorrante y sinvergüenza. Pero ¿quién es ese reo, Carlito? ¿Quién es? Pero no manjar. Este es el que apretó el tomate en la carmes. El único laburo fácil que se mandó en la vida. Pero fíjate, ¿no, Carlito? ¡Ay, no! Che, Pepino, levántate la catrera, que se ha roto la tijera de cortar el bacalao. Que te has creído que dormí pa' que yo sinche. Anda a buscar otro guinche si tan es sueño pesado. Guarda que te cache el porvenir. Ojo, que hoy anda el vento a la rata y el que tiene guita lastra y el que no se hace paquir. ¿Querés que me dé chaves y diga quién sos vos? Vos sos che vagoneta. ¿Qué sos? Ya me tiene seco, que son tantas paredes. El que atrasó el reloj. Y ahí está el acorde final de los guitarristas que acompañan a Carlos Gardel cantando El que atrasó el reloj. El que atrasó el reloj. Es una versión editada para la ocasión, porque vamos a hablar del derecho a la pereza. En este tema, lo que está claro es la acusación a este personaje, el que atrasó el reloj, de no ir a trabajar, de quedarse a dormir de más. El derecho a la pereza es el título de un libro de un tal Paul Lafargue. Paul Lafargue, yerno de Carlos Marx, se casó con Laura Marx. Marx tuvo 6 hijos, se le murieron 3. Bueno, no importa, otro día hablamos de Marx. Y tampoco vamos a hablar mucho de Lafargue, porque me interesa más este libro que se llama El derecho a la pereza. Pero algo voy a decir de Lafargue, que nació en Santiago de Cuba en 1842, hijo único. Tenía un abuelo francés, un abuelo judío, una abuela mulata y una abuela indígena. Es decir, era una mezcla total. El tipo era morocho. Su suegro, Carlos Marx, le decía el negrito. Que me imagino. Claro. Negri, era negri. Claro. Negri, estudió medicina en París y después de la. Bueno, lo echaron de la escuela de medicina, bueno, no importa. Porque ya era un agitador, de temprano era un agitador, él estuvo en la Primera Internacional, estuvo en la Comuna de París. Después de los hechos de la Comuna de París, se tuvo que ir a España, donde también organizó ahí a las facciones comunistas. Con crítica al anarquismo español, y estuvo también realizando ese tipo de activación militante en Portugal y luego otra vez en Francia. En fin, la obra de Lafargue, la obra escrita, es escueta, porque él era más un agitador, digamos, que un intelectual, uno dice la escala de Marx, ¿no? Tenés ese suegro, claro. Se complica. Pero algo escribió, yo tengo aquí un tomo con algunos de los libros que escribió. Mire, ¿quiere leer los títulos de alguno de los libros? El matriarcado. El matriarcado. El matriarcado. Uno de los libros que escribió Lafargue se llama El matriarcado, porque en esa época, tanto él como Engels y muchos comunistas estaban muy interesados en el problema de la historia, en qué momento se originó la división de clases y la explotación de una clase por otras. Y en esa historia de la división de clases, el sometimiento de la mujer es clave en la historia de la humanidad. Claro. Es clave. Entonces estaban muy interesados en eso y en la crítica a la familia burguesa, a la familia tal como la conocemos hoy, como célula del sistema en el que vivimos. Entonces, el matriarcado es uno. La jornada legal de trabajo. La jornada legal de trabajo. El ideal socialista. El ideal hacía todo un trabajo. Tiene unas críticas muy lúcidas a las ideas de bien, de justicia, de ideal, ¿no? A su historicidad. Él hace una crítica a que estas ideas, estos valores, tienen una historia. Y no es lo mismo la idea de justicia en una sociedad esclavista, que la idea de justicia en una sociedad servil, que la idea de justicia en una sociedad burguesa. Absolutamente. Es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Sí. ¿Qué es la justicia? ¿No? Cuando decimos, bueno, vamos a la justicia, y la justicia que no nos escucha, y la justicia que no se... Bueno, no, pero momentito. Porque la justicia de esta sociedad en la que vivimos no es la justicia de los explotados, es la justicia de los explotadores. Entonces, ese trabajo de historización de estas ideas que parecen ahistóricas y eternas es muy importante para pensar que hoy es así, pero podría ser de otra manera. No solamente las cosas materiales, sino también las ideas que son inmateriales, no son eternas e inmutables, también tienen su historia en su momento de producción. ¿Y qué más? El método histórico de Marx. Ah, perdón. No, digo que el problema es que a veces la leemos 200 años después y es necesario, es indispensable, me parece, darle el marco histórico, porque si no le vamos a aplicar el concepto que hoy tenemos de tal o cual de término. Claro, ¿no? Claro, totalmente. ¿Qué más tenemos ahí? El derecho a la pereza. El derecho a la pereza, que es el libro del cual vamos a charlar. ¿Y quedó alguno? Justicia e injusticia. Ah, que ahí están las ideas estas que decía. Y recuerdos personales de Carlos Marx. Bueno, y ahí el anecdotario, ¿no? Esta es la parte de chimentos del libro, claro, donde él cuenta su relación. Y tengo otro librito editado por Razón y Revolución, que se llama Contra la Cultura del Trabajo. Ajá. De donde saqué la mayoría de los datos que voy a comentar hoy. Es un compilado de textos bajo el título Contra la Cultura del Trabajo. Uh-huh. Porque el audio que escuchamos, porque el que atrasó el reloj, lo que supone es que hay que trabajar. Uh-huh. Hay que trabajar. No sé si escucharon alguna vez la frase el trabajo dignifica. Es salud. El trabajo es salud. Y todos los chistes que vienen a poner en cuestión estos lugares comunes. Una pena que Seba Dantí esté del otro lado del vidrio y no acá para colaborar con la puesta en crisis de estos apotegmas de sentido común. Hay que laburar, no trabaja el que no quiere, y todo ese tipo de cosas. Bueno, en El Derecho a la Pereza, que es un libro de 1880, Lafargue no habla tanto a favor del ocio como en contra del trabajo. Del trabajo en tanto es explotación. El trabajo en condiciones capitalistas. Uno está obligado a trabajar y a trabajar para otro. Digamos, ¿no? Uno no tiene absolutamente ningún control sobre su propio trabajo. Está obligado a trabajar de lo que pueda, ¿no? Uno, es muy raro que uno termine trabajando de lo que tiene ganas, ¿no? En general, uno trabaja de lo que puede y después trata de ponerle onda, ¿no? De darle algún sentido a eso que le tocó trabajar y dice, bueno, más o menos trata de realizarse como puede. Pero en general, uno no elige de qué trabajar, uno no elige qué potencialidades desplegar. Uh-huh. E incluso muchísimas veces, quizá en la mayoría de los casos de los seres humanos, ni siquiera uno está al tanto de cuáles son las posibilidades que tiene, ¿no? Cuando uno piensa, a ver, lo digo en mi propio caso. Yo qué sé si hubiera sido un buen chelista. Claro. O un buen nadador. Uh-huh. No lo sé. Pero peor, porque quizá hay posibilidades que yo ignoro. Porque así como hay gente que en su vida vio, ni escuchó, ni escuchará un chelo, ni verá un chelo o una pileta de natación. Así también, en mi caso, yo sé que hay cosas que no sé. Y que moriré sin saber que eran una posibilidad. Uh-huh. Una posibilidad, algo para hacer. Entonces, en el libro El Derecho a la Pereza, lo que se puede, uno lo busca en internet y está ahí el PDF, no se trata tanto de acortar la jornada de trabajo, no se trata tanto de expandir la recreación, digamos, el momento de ocio, sino de abolir el trabajo directamente. Es decir, el libro es muy radical, abolir el trabajo en tanto el trabajo es provecho para el capitalista, no para el trabajador. Siempre el trabajo en condiciones de explotación, y uno puede ver cómo viven los millonarios. Uno ahí lo ve, o sea, fíjense las posibilidades que tiene la humanidad y que la disfruta solo un reducido número de personas en todo el mundo, sí, ¿no? Claro. Hay enormes posibilidades que tenemos los seres humanos a esta altura del siglo XXI y sin embargo la disfrutan unos pocos, mientras la enorme mayoría de la población hace lo que puede cuando no se muere directamente sin tener idea de qué es lo que se puede hacer. Entonces, la idea central en El Derecho a la Pereza no es tampoco que cada quien haga lo que se le cante, sino que cada quien, así como decía esa sentencia también, ese aforismo del comunismo, ¿no? De cada quien según sus posibilidades, según sus capacidades, a cada quien según sus necesidades. Uh-huh. ¿No? Que uno aporte según sus capacidades a la reproducción social lo que le corresponda, y que después el resto del tiempo que haga lo que se le cante. Pero para eso tienen que estar dadas las posibilidades, para que uno pueda hacer lo que se le cante. Y entonces, si uno si se distribuyera el trabajo entre todas las personas, porque hay desocupados, ¿por qué hay desocupados? Porque los ocupados trabajamos un montón. Claro. O sea, si se distribuyeran ¿sí? las horas de trabajo, si se aprovecharan los avances tecnológicos. Exacto. O sea, hay cosas que las podrían hacer las máquinas. Uh-huh. y no nosotros. O sea, para eso inventamos las máquinas a esta altura, y con más tiempo libre podríamos desarrollar aún más la imaginación y aún más la ciencia y las artes, y aprovecharlo en beneficio de la humanidad y de la naturaleza. No hay que olvidarse que somos naturaleza, claro, también, ¿no? No es que está la naturaleza y los seres humanos. No, los seres humanos somos naturaleza humanizada, digamos, ¿no? Entonces, en esta idea de abolir el trabajo en tanto explotación, ya que el trabajo es el provecho del capitalista, la satisfacción del capitalista, yo me acordé de una canción de Chico Buarque, en donde el protagonista, digamos, de este poema, tengo el poema acá, porque como va a estar en portugués, en el portugués que se habla en el barrio de Flores, traje la letra primero para contarla. El tema dice así: hago samba y amor hasta muy tarde, y tengo mucho sueño a la mañana. Escucho el apuro de la ciudad que arde y apresura el día de mañana. De madrugada, la gente todavía se ama y la fábrica comienza a bocinar. El tránsito rodea nuestra cama y se queja de nuestro eterno desperezar. En el regazo de mi bienvenida compañera, en el cuerpo de mi guitarra bendita, hago samba y amor la noche entera. No tengo a quién prestar satisfacción. Yo acá pensaba en esta satisfacción. No le presto satisfacción a ningún capitalista. Hago samba y amor hasta muy tarde y tengo muchísimo más para hacer. Escucho el apuro de la ciudad, que alarde. ¿Será que es tan difícil amanecer? No sé si soy un perezoso o un cobarde. Debajo de mi frazada de lana, hago samba y amor hasta muy tarde y tengo mucho sueño a la mañana. Eu faço samba y amor até mais tarde y tengo mucho sueño de mañana. Escuto a correria da cidade que arde e apressa o dia de amanhã. De madrugada a gente ainda se ama. La fábrica comienza a bocinar. O tránsito contorna nuestra cama, reclama de nuestro eterno despreguiza. No colo da bem-vinda companheira, no corpo do bendito violão. Eu faço samba e amor a noite inteira. Quem prestar satisfação. Eu faço samba e amor até mais tarde e hacer. Escuto a correr da cidade que alarde. Será que tão difícil amanhecer na se espreguiçoso, eu sei cobarde debaixo do meu cobertor de lão. Eu faço samba amor até mais tarde. Sonho de mãe.